vamos a hablar unos minutos, porque no estuvimos, pero sí nos mandaron un video bastante emocionante respecto a lo que dijiste, sobre todo casi que exponiendo tu situación particular, pero te queríamos preguntar en más general qué piensan de esta ley que propuso el gobierno provincial. Buen día. Hola, buenos días a todos. Bueno, en realidad para nosotros estuvimos analizando la ley en conjunto, en asamblea también, y nos parece como un lavado de cara muy evidente. Es un recorte de un montón de leyes que también tuvimos acceso, que todo el mundo tiene acceso a esas leyes. Bueno, hay términos que no se explican, hay propuestas que no se explican bien las propuestas, no hay responsables de nada, es una ley que está como... Nosotros lo que traemos es eso, es una propuesta de varios puntos proponiendo estas modificaciones, e incluso hasta un presupuesto, porque la ley carece de un artículo donde se especifique un presupuesto para implementar todo esto que se propone. El gobierno provincial hizo mucho hincapié que había puesto como la salud pública en primer plano comparado con la cuestión productiva y demás. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? No, para nosotros no, sigue estando muy alejado del primer plano la cuestión de salud. Es básicamente como para acomodar o una forma de negociar el uso de venenos, y delega también mucha responsabilidad a las empresas. Y para nosotros es como muy importante que el Estado se haga cargo de toda la ley, digamos, de que se implemente y de qué forma se va a implementar. Bueno, que el Estado sea un agente activo. ¿Cuáles puntos vienen a proponer concretamente ustedes? Concretamente, bueno, lo que te decía del presupuesto, es una ley que carece de presupuesto, es una ley que carece en cuanto a términos. Por ejemplo, bueno, no especifica que... Hablan de fitosanitarios y de plaguicidas, nunca se especifican, cuando nosotros estamos hablando de agrotóxicos, no se especifica quién es un aplicador, quién es el responsable que vaya a controlar. Proponemos también, bueno, como te decía, que el Estado se haga cargo. Este proyecto de ley lo que propone es que se haga cargo salud, de la parte de salud, que se haga cargo producción, de la parte de producción, y ambiente, de la parte de ambiente. Y también se le delega cierta responsabilidad a los municipios. Para nosotros va a ser como demasiado engorroso que no haya una cabeza o... nosotros lo que proponemos también es un observatorio que ayude y que esté conformado también por ONG y por ciudadanos comunes, porque bueno, esto nos afecta a todos. Y también tu cuestión personal, creo que la comentaste, tú fuiste víctima también de esta situación. Contanos un poco cómo es tu vida ahora y si te pudiste recomponer de todo esto. Sí, yo hace 6 años que soy paciente oncológica, pasé por 2 cánceres de mama. Yo ahora en este momento estoy sana, pero bueno, sabemos que es terrible, no soy la única persona y no es lo único que te puede pasar. Hay millones de consecuencias con respecto a los agrotóxicos en la salud. Pero bueno, básicamente es eso. Yo lo que planteaba también es esto, que este mismo sistema de tiempos de decidir y de dilatar decisiones, o esto de, bueno, es respetable y debe ser así, se tienen que escuchar todas las voces. Pero este mismo sistema a nosotros nos atrasa. A las personas que están enfermas le corren los días y nos seguimos enfermando. Entonces por ahí, bueno, hay que tomar decisiones, que cortar de una con algo. Personalmente, a mí, lo que yo también decía hoy acá, me da risa que se piense en cuántas hectáreas perdidas para los productores. Bueno, nosotros hemos perdido parte de nuestros cuerpos, hemos perdido familiares, no tenemos periodo de transición para adaptarnos a una enfermedad, es todo urgente. Entonces, bueno, respetando los tiempos que tienen estas cuestiones, pero bueno, queremos esto, como dar a conocer que es urgente la decisión. Hay como 2 poderes importantes, uno es el gobierno y el otro es el campo, que están claramente identificados. ¿Crees que el contexto político puede ayudar a que haya una ley de fertilizantes en La Pampa que por lo menos contemple los puntos que ustedes proponen? Por lo que estamos persiguiendo ahora, es bastante abierto el panorama. Lo que sí sostengo yo es que tanto el gobierno como el sector campo, ellos están, o hasta ahora han reproducido un discurso que es el discurso hegemónico, cargado de mitos y de mentiras, Y que bueno, está bueno que se hagan estas cosas, que se abran estas puertas para que todos nos escuchemos y que nosotros tengamos la posibilidad. Y esto de no sostener siempre el discurso de hasta que no haya pruebas científicas. Bueno, las pruebas están y están al alcance de todos. Entonces, bueno, por un lado también es como esperanzador para que, bueno, salga una buena ley, que se modifique lo que se tiene que modificar, porque, bueno, realmente necesita modificaciones la ley. Pregunto casi una cuestión semántica, ¿cuál es la diferencia entre agrotóxicos y fertilizantes que propone el gobierno? El gobierno lo que hace es, desde el título de la ley, lo que propone, él habla de plaguicidas nada más, y después habla de fitosanitarios, que son dos cosas diferentes. Agrotóxicos es todo lo tóxico al agro, digamos, aplicado al agro. Y en cuanto a fertilizantes, bueno, es como la misma cadena del uso de agrotóxicos, te va llevando a matar el suelo, cada vez vas aplicando más, entonces necesitas fertilizar el suelo para producir. Es como, bueno, hay un montón de cosas que vienen en el paquete que te ofrece Bayer Monsanto. Bueno, Inés, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, muchas gracias. Ahí escuchábamos, Juan Pablo, a Inés Strizi, es parte de la Pampa Libre de Agrotóxicos. Están aquí en la Sala del Pensamiento. Continúan las discusiones respecto a la ley de fertilizantes o plaguicidas, como dice el gobierno provincial, y como plantean las organizaciones, están bastante lejos esas propuestas que están teniendo ellos respecto a lo que propone el gobierno provincial. En un ratito se espera aquí la presencia de los representantes de Campo Limpio. Veremos si en algún momento llegan. Vamos a estar aquí dándonos una vuelta a ver qué pasa. Dale, Mauro, retomamos el contacto si es necesario antes del mediodía. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, desde la Cámara de Diputados, nos traía la palabra, en este caso, de Inés Strizi, una víctima de los agroquímicos.